de tu alma tu realidad. La curiosidad cada día aumenta, la angustia en mí es una zozobra que me invade todo y no me deja en paz. Quisiera meterme en ti y leer tus sentimientos. Una explicación, dame una señal para yo entender. Creo que es lo mejor para retirarme o quedarme ya. Porque me confundes, porque a veces siento que estás y no estás. Dime la verdad, mi amor, aunque duela, dime la realidad. Te soy sincero, lo que más quiero es tener tu amor. Ahora confiesa. Despierta.